Por acá también un gran saludo a Lucero, que nos está escuchando. Un gran abrazo, me da mucho gusto que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por estar contactándonos. Carlos nos decía, en fin, la idea es que en México somos muy discriminatorios. Que si eres güerito, que si eres moreno, que si estudiaste aquí, que si no tienes tal o cual cosa, que si eres gay, pero sobre todo estamos discriminando. Cosa que en Europa no sucede, es una cuestión, creo, cultural, en la que estamos llenos de prejuicios. Yo no entiendo ni entenderé cómo un gay que discrimina a otro. Es una contradicción en sí misma, es pésimo ver entre los mismos gays. Te puedo contar que conviví algún tiempo con un travesti, y pone entre paréntesis vestida. ¿Qué pasó, mijo? Estamos hablando de no discriminar y empezamos con esos nombres. Bueno, maravilloso. Y sí es complicado, pero la verdad te abre la mente y pones en práctica todo lo que has aprendido sobre la discriminación. Yo te quisiera preguntar, Carlos, ¿por qué es complicado convivir con alguien que es travesti? Ay, para mí me hostió. Yo tengo mucha experiencia con travestis, amigas. Ajá. Amigas travestis, y es un escándalo de vida, ¿eh? ¿En serio? Yo, de verdad, para mí ha sido mi mejor momento estar con travestis. ¿Qué aprendiste, Tigrida? ¿Qué aprendí? Claro. Primero, no discriminar. Oye, de entrada, creo. ¿Estás de acuerdo que llamar como vestida ya no es una opción como muy padre en estos tiempos, o sí? Vestida, ya no se viste. Ya, vestida es como ya pasado de moda, ¿no? Ajá, sí, como... Ya es otra onda antigua. Como, ay, niña, ya es medio retrógrado. Ajá, tú eres antigua ya. Oye, ya, la neta, ¿no? Bueno, Alex, te quiero hacer preguntitas. A ver, venga. Dice... Bueno, yo te quiero preguntar muchas cosas. ¿Cómo iniciaste en esta onda de la música? ¿Por qué te apasiona tanto la música? Desde los 6 años más o menos que estudio piano, así que nunca he parado, ¿eh? Siempre ha estado conmigo. ¿Qué significa la música para ti? Pues es mi vida, ¿eh? Ahorita me dedico al 100% a la música. Y bueno, es una cosa que no, o sea... Yo no sé, no creo que es una decisión tan fácil de tomar, sobre todo porque para echar a andar una carrera musical en estos tiempos, y más así como en un entorno independiente, pues no es tan fácil, ¿no? Pero pues yo he tomado esa decisión porque, pues, o sea, no te voy a decir que no haría las cosas tanto por dinero, porque pues claro, hay que comer de algo, pero realmente que no me imagino teniendo otra vida, ¿sabes? O sea... Haya dinero o no, pues, es a lo que quiero llegar, ¿sabes? Solo podría dedicarme a hacer música porque, pues, no sé, siento que yo nací para eso. Cuéntame, porque, bueno, ya estuve hurgándote un poquito en la vida hace rato para entrar. Y me comentabas que tú estudiaste desde los 8 años, ¿no? Sí, bueno, estudiaba piano a los 6 años, pero luego ya empecé a estudiar canto. Ya, eso ya fue, pues, ya un poco más grandecillo. Eso sí ya fue por ahí desde los 8 o 10. Con aquella maestra que te decía. Claro. La maestra de Mijares, para que no se queden con la duda todos. Que no se queden con el chiste que yo le estuve molestando. ¿Sabes? Por eso es que a lo mejor de pronto sienten algunos tintes de romanticismo en mí. Ok. Tenemos la misma escuela. Ah, ok, perfecto, perfecto. Oye, en esta cuestión justamente de la música, qué padre que es que puedas tú tener o combinar la parte de la pasión de lo que a ti te mueve, lo que a ti te gusta, lo que te llena, pero sobre todo algo que me interesa mucho, que es que logras cosas también muy interesantes y muy personales, que era lo que estábamos platicando hace ratito, que ya no escucharon porque ahí sí ya apagué el micrófono, que esta onda de ser como más vivencial, que yo creo que hace las cosas como mucho más apasionadas y mucho más auténticas, ¿no? Pues es que, mira, yo creo que hay dos formas de hacer música pop. Y yo digo que pues antes de hacer electrónica, sobre todo hago pop, ¿no? Y una forma de hacer pop es como, pues ahora lo han llevado los sellos grandes, ¿no? Que pues es como hacer un producto, ¿no? Ya sabes, bajo ciertos parámetros ya determinados, ciertas fórmulas, y fabricar productos a partir de esas fórmulas. Pues esa es una forma, y la otra es yo creo que un poco... como la gente que admiro y me ha influenciado, y que pues yo trato de imitar ese aspecto, pues gente como Fangoria, ¿no? Que hace las cosas pues más personales, aunque sea pop, y de algún modo se vuelve un producto ese trabajo, pero bueno, es un trabajo sincero, ¿no? Vaya, no es algo que haya nacido en una oficina de marketing o de creativos de un sello, ¿no? Sí, a la RBD. Ajá, ¿no? Exacto. Okay. Sí, no, eso está bastante bueno, ¿eh? Y, ¿con quiénes has colaborado a lo largo de tu carrera musical? Pues mira, la colaboración más notoria es la que hice con Semoa, la música que le hice a Semoa. Le hice varios tracks. También he producido algunos otros proyectos independientes. Hay una cantante que se llama Dafne, a la que le hice un disco y pueden encontrarlo por ahí en el blog tunoerespop.blogspot.com. Ahí pueden descargarse el disco de Dafne. Nuevamente, ¿dónde lo pueden descargar? Cuéntanos. Así todo sin espacios, como va, tunoerespop.blogspot.com. Y bueno, ahí pueden encontrar varios discos que he producido, porque también hice música, hice un EP para un proyecto que se llamaba Cobra. Ok. Que era un cantante que tenía temática totalmente gay. Ajá. Y pues ahora que se aproxima esta colaboración con Tigrida, ¿no? Que vamos a trabajar. Oye, qué maravilla, entonces. Sí. Y por acá nos preguntan que cuándo vas a volver a trabajar con Semoa. Cuéntanos. Con Semoa no sé si volvamos a trabajar. Por ahora como que cada quien agarró su camino. Y pues tampoco puedes decir que de esta agua nunca beberé, ¿no? Yo claro. Por ahora siento que estamos en direcciones un poco opuestas. Y yo digo, por ahora no hay planeado, sería indefinido, ¿no? Te podría decir que es indefinido, a lo mejor no vuelvo a colaborar con ella, pero a lo mejor sí, ¿no? Digo, tampoco es que haya nada de... ¿Que hubo rencillas personales o no? Pues... hubo la alguna... neta. Hubo algunas diferencias, sí. También creo que es parte, ¿no? A veces, justamente lo que estaba pensando mucho, es que pasa de repente que uno le tapa este tipo de cosas, pero uno también es humano y también te molestan y también te dejan de gustar muchas cosas o qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso te hago esa pregunta, ¿no? Pues ya, podríamos decir que hubo diferencias laborales, pero sí, Semoa, pues... tiene mucho talento y pues su talento también es tan grande, ¿por qué no decirlo? Como su ego, así es trabajar con una diva, ¿no? Y bueno, yo digo que no soy tan... yo pienso que soy sencillo, pero pues supongo que también ya tratar conmigo no será fácil en la cotidianidad y tenía que pasar, supongo, en algún punto, ¿no? Eran como dos egos. Ajá, yo creo que para colaborar por lo menos sí tenía que... para que volviéramos a hacer cosas, si es que vuelve a pasar, pues sí tenía que haber un distanciamiento porque en algún momento iba a explotar, digo. Claro. Los dos somos como personajes muy fuertes. ¿Y cómo se conocen, Semoa? A Semoa la conocí en una fiesta en el garage. Creo que tocó Afrodita y bueno, yo ya la había venido, habíamos venido coincidiendo en varias fiestas y su personaje, yo me la encontraba y no la conocía, ni siquiera sabía que ella ya había empezado a hacer música con Rafa Cuevas. Okay. Pero pues yo nada más al ver la persona me encantaba y así fue como me acerqué y le ofrecí hacer música y pues resultó que ella ya estaba en esas y le encantó. Y empezamos a trabajar, ¿no? Pero pues fue sobre todo de eso, de encontrármela en muchas fiestas, ¿no? Una fiesta que me acuerdo mucho es la de Miss Keating. Ajá. Que la última vez que vino, pues yo todavía no conocía a Semoa, la fiesta estaba alucinante, creo que es una de las mejores que recuerdo. Y Semoa se apareció y me acuerdo que yo estaba descansando. Bueno, Miss Keating estaba poniendo música, discos, como en un... es que no me acuerdo cómo se llama, la casona o la... donde hacen los Circuit Boys sus fiestas. Okay. Pues el DJ queda como arriba de la pista, ¿no? Pero queda frente a la pista y para salir tienes que pasar enfrente de él. Y yo estaba sentado justo debajo del DJ, viendo también frente a la pista. Y recuerdo que Semoa ya se iba y saludó a Miss Keating y le mandó un beso. Y volteé y Miss Keating la estaba viendo y le mandó un beso. Y pues no sé, me encantó, ¿no? O sea, yo ahí supe que Semoa pues era una gran personalidad, ¿no? Claro. Así fue. Oye, qué maravilla. Es que de verdad a mí me gusta hurgar en esas historias que son tan interesantes. No, y no hay nada que ocultar, ¿eh? Bueno, pues digo, habrá sido notorio que hubo una separación y pues es normal también en la música y más en México, yo creo que es muy difícil, ¿eh? Todo el mundo, o sea, los egos son muy difíciles en la música electrónica. Por supuesto. Y justamente esta parte, ¿tú cómo te defines? ¿Cómo defines tu música de todo tu trabajo? Que definir siempre es limitar y eso me queda muy claro, pero tu concepto, tu sello, ya sé que es el de Alex Lowe, pero ¿cómo lo manejas? Pues yo diría que es electrónica pop, ahora le digo electropop, es el término de moda y bueno, pues el electro fue el subgénero del 2000, podríamos decir, pero pues en realidad, pues como hablar de electrónica es como hablar de rock, o sea, hay tantos géneros. Pues te digo, solo uso el término electropop, pero ya para ser más específicos, pues le llamaría electrónica pop porque pues va más allá del electropop, ¿no? Trato de experimentar con varios géneros, pero todo gira en torno al pop. Claro. Oye, pues eso está bastante interesante, ¿no? Porque la otra vez vi, no te gusta, pues no te gusta mucho. No te gusta Belanova y demás, ¿no? Estaba checando ahí cosas. No. Me puse a hurgar en tu Facebook, evidentemente, y vi que comentabas que no te gusta mucho Belanova y este tipo de música. Pero yo creo que también es bien cierto que tú estás haciendo una música como mucho más propositiva. Por lo menos yo así la siento. Bueno, no podría ser yo quien diga, ¿no? Si es propositivo o no, pero por lo menos me esfuerzo, trato de que así sea. Y a mí, pues, no sé, Belanova, honestamente me parece que todas sus canciones suenan igual, ¿no? Claro. No, y de entonces, eso es cierto. Entonces, ¿no? Es como lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Como que cuando un producto sale más de una oficina de marketing, pasan esas cosas, como que se vuelve más un producto, se trabajan más otras cosas como la imagen y la cantidad de publicidad que el producto en sí, ¿no? El disco, la música, y pues yo creo que es lo que les ha pasado un poco a ellos, ¿no? Claro. Oye, mira, por acá Reidas nos pregunta, ¿qué consejo le das a los emprendedores musiqueros como Enderman? Ah, pues que tienen que tocar mucho más, ¿no? A mí, pues, Enderman me gusta mucho, ya alterné con ese proyecto y pues pienso que nada, que tienen que si realmente les interesa la música, pues dedicarse y tocar y buscar y además ponerse un poco para... ¿saben? Yo creo que lo que hay que decirle a todos los que inician en la música es que es una carrera sadomasoquista y que, pues, si eso no te gusta, pues la música no es lo tuyo porque te vas a tener que poner para muchas cosas desagradables, ¿no? A menos que te cases con Tony Motola o yo no sé, ¿no? Y después terminas hasta bailando con Obama, ¿no? Sí. Sí, claro. Claro. Oye, por acá nos preguntan justamente que cómo pueden descargar tu música o conseguirla. Tendrá que la compren, ¿no? Pues sí, de preferencia. Como te decía, en ese blog que les comenté hace rato hay montadas algunas cosas. Tengo un par de links para descargar recopilaciones en mi Flickr. De entrada que te busquen en el Facebook y ahí también está. Sí. ¿No? Quien tenga Facebook, que también lo agrega. Pueden entrar a www.alexlug.com y de ahí salen todos mis links a Facebook, MySpace, el blog, el Fotolog y pues en todos, de vez en cuando monto links para descargar o DJ sets, que pues no es con música mía, pero pues sí están mezclados por mí, o selecciones de remixes y pues alguno que otro remix que voy haciendo a veces lo suelto en la red, ¿no? Por acá nos preguntan que qué opinas de Duplex. Pues de Duplex me gusta, ¿eh? O sea, la verdad es que viene muy a cuento porque tienen un sonido un poco parecido a Belanova, pero me pareció que tuvieron mucha más inventiva, ¿no? Okay. Igual solo se parece en la voz, pero me gusta además que cante un hombre, ¿no? Que no todo el tiempo cante la chava y pues me gusta. Yo tengo el disco. Oye, perfecto. Por acá nos está contando Andrés, a quien le mando un gran saludo y me da muchísimo gusto que nos estés contactando a intimidadesenjuego@hotmail.com. Andrés Rodríguez Jarik, le mando un abrazote a Alex y que cuente el plan que va para San Luis y que ha visto las fotos de Tigrida en Face y que le encantan. Ay, pues yo también le mando un abrazo a Andrés y también, por cierto, le mando un saludo a Cereciña Cris y a Mario Alberto Ramírez. Les mando muchos besos a los dos. Y bueno, pues mi plan de San Luis Potosí es ir y hacer un live act, un acto en directo. Voy a cantar mis canciones, pero además les voy a hacer un DJ set porque es una fecha muy especial para mí. ¿Cuándo va a ser? Es el 24 de octubre. 24 de octubre en San Luis Potosí. ¿Dónde te vas a presentar en San Luis Potosí? En el Club Praja. Para que le chequen, por favor. Y recuerdo la página www.alexlug.com. Y bueno, pues te digo que es una fecha especial porque precisamente los que me llevan son los de este otro blog de Tú No Eres Pop. Que bueno, he recibido el apoyo de algunos blogs, ¿no? Remaro Music, Tipsy Pop, pero este blog de Tú No Eres Pop es, debo admitir que es el que más me ha apoyado y pues por eso yo también quiero ir a echarle todas las ganas a esa presentación, ¿no? Claro. Y por acá nos preguntan que cuáles son tus próximas presentaciones en vivo en el DF. Ah, pues el 31 de octubre, este mes, en el Centro Cultural José Martí, que es afuera del Metro Hidalgo. 31 de octubre en el José Martí, afuera del Metro Hidalgo, Alex Lug. ¿Y a qué hora va a ser esta presentación? Esa va a ser alrededor de las 4 de la tarde. Perfecto, buenísima hora. Esa va a ser una presentación en directo, en vivo. Y luego el 13 de noviembre en la Vipo, en Coyoacán, tengo un DJ set. Pues para los que quieran algo más nocturno, más fiestero, pues pueden ir a debrayar conmigo. Ahí están invitados todos los de Intimidades en Jueves, pero también me invites, estaré un gusto estar por allá. No, oye, está padre, qué bueno. Ya si es que ya saben, las próximas presentaciones la estaremos recordando a lo largo del programa. Quiero recomendarles una novela a todos y a todas los que nos están escuchando, justamente sobre el tema de, o las dudas que de repente causa este, lo de la transexualidad, el travestismo y demás. Pues vamos a escuchar, vamos a leer un libro que yo les recomiendo bastante, que es Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy. Bueno, el título creo que lo dice, esto es maravilloso. Se antoja. Yo estoy igual, cariño. Oye, yo estoy igual. No tenemos la culpa de haber nacido tan sexys, caray. Es verdad, ¿eh? El autor es Eduardo Mendicuti, un compatriota de Tigrida, por supuesto, español. Y pues Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, está editado en Tusquets. Es una novela que la van a disfrutar muchísimo. Mezcla perfectamente una sensibilidad tremenda con un personaje que se va desnudando emocionalmente, que es Rebeca de Windsor, que es una hermosísima mujer dedicada con gran éxito al espectáculo. Descubre un día ante el espejo que los años no pasan en vano y que el tiempo empieza a hacer mella en su cuerpo. Consciente de que alguien como ella, que siempre ha sabido imponerse al destino y que siempre ha querido y ha conseguido ser la primera en todo, no puede permitirse el lujo de no entrar la vía más digna hacia una madurez superior. Toma un buen día una firme determinación: emprender el camino de la santidad, elevarse por encima de los demás mortales y alcanzar las cimas hasta ahora solo holladas por los místicos. Todo ello entraría en la más absoluta normalidad en estos tiempos de desconcierto, si no fuera porque Rebeca de Windsor, de hecho, fue durante 37 años de su vida Jesús López Soler. Y porque nadie, ni siquiera ella, escapa a las muchas trampas de la memoria. Como se pueden dar cuenta, es una novela bastante interesante. Tiene unos toques impresionantes que va develando la vida de una mujer impresionante. Toca el tema de las religiones, toca el tema de la fe, toca el tema de esa transformación del físico. Incluso recuerdo mucho un diálogo que tiene con uno de los personajes, que el personaje decía que quería hacer todo el tiempo más músculos, y entre más músculos sintiera, se sentía mejor y más protegido. Y entonces ella le dice: qué raro, tú necesitas hacer más músculos para protegerte de ti. Yo, entre más transformo mi cuerpo, más me acerco a lo que soy. Es una frase gloriosa, ¿no?, que tiene esta gran novela, Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, de Eduardo Mendicuti, editada en Tusquets, de la colección Andanzas. Se puede conseguir fácilmente, su costo oscila entre los 80 y los 150 pesos, y yo creo que es algo que de verdad deben leer. Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy, de Eduardo Mendicuti. Vámonos con una cancioncita, ¿no? Fluorescentes en mi voz y tu voz, nos desintegramos sin sentirlo, tú y yo. No sabemos si flotamos o en qué estamos ahora parados. No la busques ya, signos que están en un rincón. No pienses más, no creas para atrás. Todo se fue sin dirección, déjalo ya. En el andén de tu desdén, el ritmo se alejó de mí sin más razón que un corazón dejando de latir. Es el destino que se mofa de los dos, un paraíso que tocó la polución. No la busques ya, signos que están en un rincón, no pienses más, no creas para atrás, todo se fue sin dirección, déjalo ya. Mirando al retrovisor, mirando al retrovisor, mirándose al retrovisor, mirando al retrovisor, mirando al retrovisor, mirándose al retrovisor, mirando al retrovisor, mirando al retrovisor, no pienses más, mirándose al retrovisor, mirando al retrovisor, mirando al retrovisor, déjalo ya. Mirándose al retrovisor, mirando al retrovisor, mirando al retrovisor. Mirándose al retrovisor, mirando al retrovisor, mirando al retrovisor. Mirándose al retrovisor, mirando al retrovisor, mirando al retrovisor. Bin verloren.